Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Punto 4, creo que dijeron ya ayer, rectificaron, de 7.8, 7.9, total que hubo unas 4 o 5 versiones acerca de la intensidad de la escala de Richter, que no la de Mercalli, no la usamos nosotros aquí, no sé por qué, pero bueno, en fin, muy complejo todo eso, pero de todas maneras hubo 3 o 4 versiones sobre la intensidad y duración del temblor. Lo que sí debemos decir es que vivimos en una época de comunicaciones exhaustivas, de comunicación total, donde está cubierta toda la República con grandes redes televisivas, donde las señoritas que salen a dar los aspectos de los meteoros, del clima, son señoritas de gran jerarquía estética, si las ve usted, sobre todo cuando dan la espalda, y de todas formas, pues hay una gran profusión en la comunicación y en la información. Bueno, pero ayer hubo eso que no es atribuible, pero sí que es un reflejo un poco de las múltiples versiones que hay acerca de encontrar dentro de la maraña escabrosa y a veces sucia de la información, encontrar la verdad. Así es que ayer nos costó trabajo para saber, y todavía anoche estaban rectificando la intensidad del temblor. No tiene tanta importancia, aunque sí como que revela un poco nuestro pequeño caos en lo que a información se refiere. Esa es una. La otra, el caso de la señorita Cassés, la llegada del Papa y la declaración de esta mañana de Felipe Calderón Hinojosa son materias que llaman la atención y que hay que tratar de evaluar convenientemente, porque no son examinadas de una manera ni completa, ni abierta, ni total por los medios de comunicación, por así convenir a sus intereses personales. Es decir, la televisión no le va a usted, no le va a decir a usted todo lo que se piensa y se dice de la visita papal. La televisión obviamente no le va a decir a usted toda la verdad implícita del caso Cassés, porque la televisión está implicada en el caso Cassés, tiene que ver, tuvo que ver, metió su cuchara, metió las patas en el caso Cassés. Digo patas porque cuando uno arregla unas flores lo está arreglando con una mano delicada, pero cuando se meten las patas se ensucia todo. Y la televisión en el caso Cassés, aunque lo callen los ministros, aunque el presidente no lo diga, aunque los locutores se volteen para el otro lado, la televisión metió sus sucias patas de rating en el caso Cassés. Eso no se lo dicen a usted. Y comencemos pues por donde sea. Esta mañana el presidente de la República, voy a comenzar a tu azar, como dicen los franceses, así nomás ad libitum, o por ocurrirse a mí, y porque soy una de las partes involucradas en el asunto, me involucro yo, no porque sea importante ni mucho menos, es en la comunicación. Hoy en la mañana el presidente de la República dijo, y casi por casualidad, obviamente porque esto no es algo que sea noticia para los medios mercantiles, que son los que privan en México. ¿Cómo quisiera yo que hubiera alguien que tuviese la gentileza de ir a chismear, es decir, a decirles, oye, el tal Saldaña está diciendo esto de la presidencia de la República, porque me voy a referir a él y no va a ser elogioso y no va a ser agresivo ni de mala leche, pero sí, y juzgo que lo que voy a decir obviamente no lo van a decir los medios de comunicación. La televisión, como se ha manifestado en esta serie de programas, se ha mercantilizado. Se puso en las espaldas de la televisión la tarea muy ardua, muy pesada, muy agobiante y no limpia de inducir al pueblo para que elija a sus gobernantes. La televisión tiene la misión de normar la democracia, entre comillas, de México. Para tal efecto se gastan cientos de millones de pesos que vienen a la televisión. Para tal efecto hay, ya desde luego el otro día hubo y dijeron, en una sola etapa, 9 millones de anuncios para que usted vote por alguien. Es decir, van a influir y a meterme en el cerebro que yo vote por alguien. Si la televisión fuera neutral, no problem. Pero la televisión tiene sus candidatos preestablecidos. La televisión, hay alguien que le interesa y hay alguien que no le interesa. Obviamente, hará que la balanza de la información se cargue en aquellos candidatos que resultan de su agrado, y tendrá su plan A y su plan B. En cambio, sí tendrá su plan A para descartar, para degradar, para denigrar y para excluir, y tiene su plan para hacer, dice, cualquiera menos ese, y sobre ese cae todo el peso de la mala leche. Y cuidado que es grande. Bueno, en esas circunstancias, lo que debo decirle a ustedes es que el presidente habló para dignificar, para purificar, para ennoblecer la materia de la televisión. Y digo que estoy involucrado porque yo tengo hace tiempo un proyecto que no ha sido aceptado. No ha sido aceptado como por unas 18 instituciones televisivas, entre las cuales, desde luego, están las que pertenecen a la televisión gubernamental, como es el Canal 11, como el Canal 22, como el Canal 130, el Canal 34, y algunos otros que aquí ya finalmente no se sabe cuál es del gobierno, cuál no. Aquí hay una televisora, hay un concepto televisivo que es proclive, inclinado, elogioso y seguidor de la ideología del presidente. Y hay otra televisión, hay de dos sopas, nada más que ya se acabó una, ya nada más hay de una. Televisivamente, todavía en radio hay la posibilidad de disentir. Donde hay una televisión alternativa verdaderamente es en el internet, pero quién sabe cuántas personas la ven ahí. Cuando tenemos 20, 109, pues a toda madre, ya tenemos muchos. Bueno, entonces el proyecto de mi programa se llama Gracias a la Vida. Lo voy a decir porque si no lo hago yo me va a dar coraje, pero alguien lo tiene que hacer, porque mi vanidad es tan grande que pienso que esto es de necesario. Voy a comentar mi programa Gracias a la Vida. Sé que nadie va a ir con el chisme. El único lugar donde se puede hacer, está visto que no lo pueden, no lo va a patrocinar ni Chedraui, ni Walmart, ni la cerveza, ni Slim, que ya se lo presenté y mandaron por un tubo, ni el canal 11, ni el 22, que son de carácter, ni EDUSAT, que ya lo presenté, ni las televisoras de provincia, que les vale gorro, salvo la de Veracruz, que todavía me toleran, pero para que haga nostalgia, sopa de letras, y que finalmente no son programas comprometedores. Este tampoco lo es, pero el hecho de hacer una televisión así es necesario. Antes del proyecto, como sé de qué lado masca la iguana, esto quiere decir, conozco cómo es la cosa de México, no les puse una reflexión de Carlos Marx, que tampoco conozco. No les puse un pensamiento del Che Guevara. No les puse un pensamiento de Salvador Allende. Les puse un pensamiento de Felipe Calderón Hinojosa. Esto no es un aplauso ni un elogio. Es que yo supuse que quien lo iba a ver quiere una cosa, no estar mal con el gobierno. Entonces, frases como esta hay muchas, pero puse una que no me enemistara con mi posible patrocinador auspiciador, o por lo menos el que me tolere, porque a una de las estaciones le dije, oye, ¿qué te parece si te lo hago el programa gratis? Ustedes saben que un programa de televisión tiene altos costos, porque hay que involucrar gente, técnicos, equipo de sonido, equipo de iluminación y muchas, muchas cosas. Pero yo te lo hago y vamos a hacer la prueba de un mes y lo voy a hacer gratis. Ni así. Así es que ni gratis. El presidente dijo en uno de sus discursos que algunos de ellos son muy interesantes, pero que tienen la pequeña característica de comenzar desde un momento dado. Él no comienza desde el partidero, sino la mitad. El discurso de ayer de la justicia fue a todo dar, fue muy vehemente. Sí, pero comenzó de la justicia, no comenzó de las causas que generarían la justicia, que es la honestidad. Aquí, por ejemplo, dice, se ha perdido el sentido de la vida, se ha perdido el sentido de la trascendencia y de los valores de la nación. Si alguien lo dice así, tú dices, sí, cierto. Lo que no dice el presidente es por qué. ¿Por qué se ha perdido el sentido de la vida? Esa es la respuesta a esto. Él afirma que se ha sentido el sentido de la vida. Y decimos, pues sí, hay razón, pero examinemos por qué. El programa tampoco lo va a examinar. Pero sí queremos decir, se ha perdido el sentido de la vida porque ha prevalecido el sentido, la explotación del concepto de la muerte. Ay, sí. Argumentos para que exista en la televisión un programa cuyo título y objetivo sea exaltar la vida y sus valores. Si usted, si yo no queremos ni la vida, ni tenemos concepto de los valores que hay en la vida, obviamente que, como dice Felipe Calderón, se ha perdido el sentido de la vida, porque han prevalecido otros valores: la trivialidad, la incultura, la falta de cuidado para comportarnos como debe ser. Sin politiquerías, sin religión. Bueno, sin religión cada quien tendrá la suya, obvio. Pero si no nos comportamos adecuadamente en nuestra relación, interrelacionarnos, tú, y te respeto como humano, a usted, y te respeto como superior mío, a ti, y te tengo todo el respeto que me debe alguien que está en la jerarquía económica en un lugar menos preponderante. Si eso no existe, se pierde el sentido de la vida. No hemos, y la, sin demagogia, sin interés comercial y sin buscar el tributo de admiración que se tiene por las buenas causas, la televisión hace cosas que ven por el sentido de la vida, sí, pero ese sí es que las hace con interés y entonces pierde toda su esencia. Si yo tomo un niño retrasado mental, o como se llame, con síndrome de Down, ¿verdad?, y lo exhibo y le hago caridad, y luego me mando dar un premio, o uno de mis empleados, don Francisco, me da un premio y me aplauden y soy muy buena gente, yo ya tuve mi recompensa. Dios dijo, haz bien y no mires a quién. Pero eso implica también no estás pidiendo tu recompensa. Si cobro por eso, es una chamba. Cobro por enternecer al pueblo de México. ¡Ay, qué buenos somos! Hacemos el caritotón de caridad, caritotón, ¿verdad? Hay que hacer caridad. Yo cuando he hecho en algunas veces en mi vida colectas para damnificados de temblor, de inundación o lo que sea, puta, pues las hago también porque me da mucha vanidad el hecho de juntar 5 camiones. Me da vanidad, pero no espero otra recompensa. Ya me aplaudieron cuando hice eso. Ya no tiene chiste. Es que hay que hacer como misión el hecho de exaltar los valores de la vida en la televisión, eludiendo desde luego exponer y explotar la desgracia para despertar conmiseración o morbo. Enanos, síndrome de Down, niños condenados a muerte, mujeres que lloran. Ayer, hoy en la mañana, ¿está usted contenta con la canasta y los regalos que le dio el gobernador? Ay, sí, señor gobernador, muchas gracias y tal y tal y tal. ¿Quién lo preguntó? El mismo gobernador, coño. ¿Cómo va a ser posible que la estupidez del funcionario y la miseria de la televidente, la miseria de la pobre gente ahí, y la televisión filmando como testigo la exaltación y la alabanza a sí mismo del gobernador que preguntaba y que se exaltaba a sí mismo haciéndose un promocional en forma discreta, amable y poética, que es lo ideal? Hay que decirle al auditorio, al teleauditorio, que la vida sí vale mucho. Y lo dice un viejo que no tiene toda la vida por delante, obvio. Conocemos las reiteradas desgracias que han generado la falta de honradez, la corrupción, y que han provocado una descomposición en muchas áreas del país. Eso es incontestable. Lo diga o no lo diga el presidente, tenemos un país que tiene áreas de corrupción terribles. El olvido de las principales tradiciones de México, los valores de la vida y el olvido de las tradiciones. Por ejemplo, nuestro pasado histórico. No vale, por ejemplo, la pirámide ahí hermosísima y bellísima, patrimonio de la humanidad, que está aquí a 50 kilómetros del Tajín. Es valiosa, sí. Pero si viene una comentarista de problemas de cama, de erotismo, de prostitución, sexualidad y farándula y pasarela, y me dice, ah, qué bonito, el Tajín es un triunfo, venga y visite. El Tajín no se jerarquiza con que, ¿cómo se llama? Chafi Chafoy venga a decirles eso entre un mare magnum de sábanas, acostones, artistas. Se trivializa a nombre del Tajín, perdón, pirámide del Tajín, de que han desemboca de la farándula. Eso lo digo de todo corazón y espero que no se molesten, pero el olvido de las principales tradiciones y los valores de la nación se ha perdido, los ha perdido, la televisión ha hecho que se pierdan, y aún hay más, no es todo. Hace que sea muy difícil desarrollar las actividades esenciales de una comunidad culta. Se vive en muchas áreas de México momentos difíciles y muy angustiosos. A esto debemos agregar que la televisión ha diseminado la cultura de la muerte. Fácilmente lo podemos verificar. Le dan vuelta, creo que se llama zapping, ¿verdad? En inglés, le da usted vuelta. En las pantallas mexicanas se exhiben diariamente, yo creo que entre 80 y 100 programas que tienen como objetivo el concepto de la muerte. No más así, para decirles, mil maneras de morir, que inclusive fue transmitido por canales de los que el presidente elogia hoy en la mañana. Mil maneras de morir. ¿Qué es la exaltación y la apología de la muerte? ¿Cómo la muerte tiene? El otro día en un programa se lo presenté este caso a un chico de Jalapa. Dice, bueno, yo lo veo porque en realidad tiene hasta algo chistoso. Imagínense ustedes cómo un joven encuentra gracia en la descripción de cómo una aplanadora pasó encima de un señor. ¿Y cuál fue? Porque hay una explicación exhaustiva de las causas de su muerte y cómo los huesos se entreveraron para penetrar en sus órganos vitales. Y eso le da gracia a un muchacho de Jalapa. Ese es uno de los programas. Hay otro que se llama Cazadores, donde a un animal le quitan el cuero y tiran al blanco y explican con qué pistola. Y según el agujero, deduce el conductor el calibre del arma. Y se nota en cámara lenta el momento en que en la carne de aquel pobre animal hace impacto la bala, por decir algo. Hasta las hasta los otro que se llama Sobreviví o Survivor, que creo que afortunadamente dice el Wikipedia esa cosa, que ya lo cancelaron, en el cual alguien sobrevive a una catástrofe. Pero el objetivo no es que sobreviva, sino la narración terrible de los que o de la catástrofe misma. Lo que sucedió cuando se cayó el cerro y cómo se angustiaron y todo, y uno quedó vivo. Entonces él cuenta y pasa la desgracia de todo. Y todo eso en un mar de sangre, de huesos quebrados y de terrible. El otro que veo no. En serio, que yo no lo puedo ver. Se llama Boxing King o King Boxing o algo así. Dos jóvenes atletas con la mano casi desnuda se rompen la cara sistemáticamente a golpes y se estrellan, tomándose del pelo o de donde pueden, estrellan su cerebro en el piso del ring. Y alguien lo narra con fruición, sacando técnica. Todo eso, me puedo estar toda la mañana narrándoles a ustedes los programas donde hay muerte terrible. Y eso se convierte en rating. Y eso lo pasamos nosotros. Cuando hay cámaras en la policía de los Estados Unidos y la cámara va con ellos, usted tiene el concepto de la muerte pegado a su corazón, a su angustia. Y usted está respirando muerte. Y eso la televisión lo dice. Y eso hace un concepto, yo no sé qué incidencia tenga, pero si por ejemplo nuestras noticias son los muertos que hubo este día en las diferentes regiones, ¿cómo abordamos la muerte? ¿Qué concepto tenemos de la vida en contraposición? Y eso se notó el otro día cuando me dicen, oye, me hablan por teléfono y me dicen, oye, ¿por dónde vienes? Vengo por la calle de Lázaro Cárdenas. Ten mucho cuidado, date la vuelta, porque al final de esa calle, por la gasolinera y donde está la avenida, la colonia Revolución, hay balacera u operativo. Date vuelta. Pues sí, rápidamente. Pero después consideramos, oye, está tranquilo, ¿verdad? Sí. Y todos los que iban conmigo en el carro dicen, oye, pues, no la jugamos. Y todos acordamos jugárnosla. ¿Qué quiere decir de eso? Que se reblandeció nuestro concepto del peligro. Después de examinar, digo, oye, qué mal hicimos. Somos unos necios. Si sabemos de un peligro, ya tenemos una cultura apegada a la muerte. Eso hay que combatirlo. La muerte se ha convertido por la televisión en un atractivo de venta. Aquí hay un decálogo relacionado con ese programa que se llamaría, si alguien lo quisiera, que no, hasta el momento no, el decálogo que dice, en los últimos años la noticia por antonomasia, es decir, la noticia más importante de los noticieros en nuestro país, ha tenido relación con la muerte. Dos, el criterio del mexicano que piensa se forma en la televisión, evidentemente. El mexicano que se cultiva tiene una cultura televisiva, tanto es así que hasta el presidente de la República usa chascarrillos, palabras que nacen de la televisión. Cuando dice buena rima tacho, eso quiere decir que él ve el programa de buena rima tacho. Y o cuando decía la carroza se me hizo mermelada, pues es que también ve algo relacionado con la televisión. En esto, el criterio del mexicano que piensa, dándole piensa entre comillas, se forma en la televisión. Ahí se proyectan muchos programas diarios cuya trama u objetivo es presentar aspectos relacionados con la muerte, provocar la muerte o evitarla, pero siempre como espectáculo. 3. Muchas veces aquí está, se incluye como material disfrazado de deporte. Me parece que se llama kickboxing. Bueno, 4. La nota principal de los noticieros es la muerte, es el crimen. Yo me acuerdo cuando el locutor por antonomasia me decía, necesito siete, ¿qué, cuate? 7 muertos. Porque había habido una avalancha en el volcán hace 30 años, una avalancha, y estábamos en el aeropuerto para ver si había o no desgracia de los jóvenes alpinistas. Decía, necesito 7. Digo, perdóname, ¿qué es lo que es siete? ¿7 muertos? ¿Pero por qué 7? Es que 2 o 3 no es noticia. Entonces, aquel periodista, entre comillas, iba a ser una explotación de la muerte con el rating de su noticiero. Algunas fiestas folclóricas o religiosas introducen el concepto muerte. Por ejemplo, aquí en Veracruz, en Jico, en Tlacotalpan, que es un patrimonio de la humanidad, que no sé cómo no le han quitado el título, un toro de más de 400 kilos para una turba, para una chusma, ahora sí, alcoholizada. Ustedes saben, un golpe de un toro de 400 kilos espantado, porque no embisten, huyen. Toreado por borrachos, borrachos que se emborrachan con alcohol, no con aguardiente de caña, que es más noble. El preparativo de eso que le llaman toritos es alcohol, que puede lesionar seriamente la salud. Bueno, eso es jugar con la muerte. El otro día, hace como 6 meses, el alcalde, ese es el número 7 de mi decálogo de la muerte, el alcalde de una ciudad del norte del país decía, sacó ahí que pagaba 200 pesos, ¿saben por qué? Por la cabeza de cada perro que le llevaran los niños. ¿Cómo que la cabeza de cada perro? Sí, porque había muchos perros callejeros. Entonces hizo una gavilla, pelotón o ejército de niños decapitadores. Y le daba 200 pesos a cada niño que le llevara la cabeza de un perro. ¿Saben ustedes la brutalidad, la bestialidad, la estupidez de un presidente municipal que le dice al niño, aprende a matar? Joder, eso fue cierto. No es hipótesis, no es mentira. Es al pie de la letra, como les estoy contando. En un país donde se hace eso, es un país que está enfermo. La práctica de la muerte es un valor de resultados positivos. Esto se oyó en un noticiero. Era un delincuente. Y lo entrevistaron unos policías y un locutor. Y platicaba con los policías el delincuente. Y dice, no, pero tú mataste muchos. ¿Cuántos mataste? Pues como 300. ¿Cómo 300? Era la cifra, ¿no? Entonces el delincuente dijo, tuvimos que trabajar mucho o algo así, dijo, tuvimos que trabajar mucho para apresarlo, para prenderlo, para capturarlo. Y dijo, al pie de la letra, el delincuente, gracias a que yo maté a más de 300, tú mejoraste tus técnicas policíacas. Y se oyeron risas entre todos, pero estaban hablando de 300 personas que habían muerto a manos de aquel delincuente. Eso se vio en la televisión. Es decir, la muerte motivo de hilaridad, de comicidad y de chiste, pero con los ejecutores, donde todos, si se me permite decirlo, tienen un germen delincuencial enorme y una falta de respeto y de amor a la vida evidentes. Menos que zoológico. Lo que estoy hablando es más abajo de lo zoológico. Es decir, los animales, comparados con nosotros, son mucho más nobles en ese aspecto. En noticiero se anuncia, y lo dice uno de los grandes locutores, amigo mío, pero lo dice, y lo dice con todo conocimiento de causa, parte de guerra, ¿cuántos muertos hoy? Sálvese quien pueda. Son las palabras pedes litere, que quiere decir al pie de la letra. Mi querido amigo Jacobo anuncia su programa, muy oído por cierto, y tiene suerte de que lo acepten en la radio. ¿Cuántos? Sálvese quien, parte de guerra, sálvese quien pueda. ¿Cuántos muertos hubo hoy? Eso lo dice Jacobo todos los días a la una. ¿Puede alguien de los amables lectores decirme, de los que me escuchan ahora aquí en internet en México, y espero que en otros lugares sí lo haya, que decirme un programa de televisión que sin objetivo publicitario, sin que vayamos a decir qué grande es nuestra empresa, sin objetivo publicitario, tenga como finalidad exaltar los valores de la vida? No hay, sin embargo, programas que tengan como finalidad los valores de la sociedad y de la vida. Pero por eso es necesario que en nuestras pantallas haya un espacio dedicado a la vida, ya que hay muchos dedicados a la muerte. Por eso proponemos hacer una serie de programas llamada Gracias a la Vida. Esto que les dije a ustedes es parte de mi pequeño proyecto, que obviamente no ha habido una sola persona de una institución que le guste. Sí, a una señora le gustó en un canal del Estado de México, debo decirle, dice, ¿cuánto vale tu proyecto? Digo, no sé qué, sí, quieren hacer cápsulas. Porque cápsulas es muy fácil, por patrocinio del gobernador tal, por patrocinio de tal, por patrocinio de tal, y se acabó. Pero las cápsulas se convierten en anuncio, y un anuncio en un mar terrible de 9 millones de anuncios del gobierno, el gobierno de tal lugar presentó, entonces es un adorno que yo me permito sugerir, hagámoslo por amor a la vida y por amor al país. Bueno, un programa así yo lo veo como que estaría manejado con las formas del arte, de la vida, de la salud. Tomaríamos materias ya tratadas. Por ejemplo, no es posible que tengamos amor a la vida si no podemos expresarnos. Es una idea que se tiene. Es decir, ¿cómo decir lo que sentimos si no tenemos la posibilidad de hablar? Ayer mismo, por ejemplo, narraba yo y decía, nomás como por joder, decía yo, que en el temblor alguien había narrado y que su palabra fundamental, cuando decir está temblando, a ver, te grabamos, vamos a poner la cámara o el celular que está grabando, y su expresión, no manches, ay güey, no mames, no manches, ay güey, y ahí se la pasó. ¿Cómo va a poder amar a la vida si ha perdido la posibilidad de expresarse? Lo digo porque es una de las cosas fundamentales para decir lo que se siente, para poder comunicarse. La comunicación da vida. Evidentemente, sin comunicación no hay vida. Se pierde la vida sin la comunicación, y el mexicano ha perdido la posibilidad de comunicarse. El otro día, en la narración de una balacera, ya lo dije, lo repito, ¿cómo es posible que en 2 minutos o 3 un joven haya narrado todo con interjecciones? Ay, güey, no manches y manches, y ay, güey, 19 veces la palabra güey. Un joven se expresa con 80 palabras, ya parece muletilla mía, pero yo pienso que lo primero es hacer que especialistas no se examinen, y donde entren gente que en la televisión está excluida y segregada. ¿Cuándo han visto ustedes que venga un filósofo a expresarnos lo que es el pensamiento, el amor al ser, a definir lo que es, qué somos? ¿Es lo mismo ser o existir? ¿Para qué quiero ser? ¿Qué significado tiene en mí el concepto de la vida? ¿Qué concepto tengo yo del antes y del después, de lo que era y de lo que no es? No podemos amar lo que no conocemos, y nadie nos ha hablado de los valores de la verdadera y auténtica vida. ¿Cuándo ha venido un verdadero y auténtico psicoanalista a decirme por qué haces así algo que rechazas? ¿Por qué cruzas los brazos y te encierras? ¿Por qué te volteas cuando alguien te dice algo que te duele? Como aquel borracho que decía, me quieren mandar en mi casa, pero ¿cómo van a mandar si yo soy grande, no soy niño? No, era simplemente que le querían quitar su vicio, y él no quería volver a ser niño, rechazaba una orden médica o de sus familiares, ¿no? Pero todas esas explicaciones psicoanalíticas nadie nos la da, pero encanalizadas a valorar lo que tenemos. Es decir, si yo soy diabético, bueno, pues, no me importa, voy a comer azúcar, ¿por qué? Bueno, y en fin, cosas así de esa naturaleza. Pero una explicación lógica real sobre el valor auténtico de la vida. Bueno, hay otro. Actualmente un mexicano de cultura media, ya dije las palabras, hay materias no usadas por la televisión comercial. En la música hay escenas maravillosas, porque la música exalta los sentidos y la vida. La música no es solamente un ruido sistemático de 120 decibeles que te induce a no pensar y que te prohíbe hablar. La música a más de 80 decibeles, creo 90, que es lo que toleramos, impide la comunicación. Es decir, mientras un joven está oyendo y rompiéndose los tímpanos a 110 decibeles, no está ni pensando ni comunicándose. Es decir, se desconecta, deja de vivir. Yo vivo a 350 metros de una discoteca y ya tuve que protestar muy seriamente porque hay bailes de arquetos o emos, me parece que así se llaman, los jóvenes que tienen agujerada su oreja, fíjense, agujerada la oreja, es decir, es un suicidio chiquito. De la oreja a la de junto no hay más que 3 centímetros, bueno, agujerada la oreja, nótese. Y ellos amanecen a 120 decibeles porque les da permiso a la autoridad. Entonces es una especie de suicidio colectivo. Nótese, entre otras cosas, que me parece que hay 550 habitaciones alrededor. ¿Qué hacen? Aguantan. Esa noche no duermen, porque además, por la oquedad de la piedra, el contrabajo a 120 decibeles hace que no pueda uno dormir. Se quedan callados. Es decir, han sido segregados de la sociedad. Simplemente no están muertos, simplemente no existen. No existir para el que tiene poder es una manera de morir. Y debemos enseñarle a la gente pobre de espíritu, de cultura, que vive, que es, que tenemos que decirle que tiene que reclamar. Así es que la música mata también, pero hay una música que da vida, y esa música que da vida nosotros no la oímos, porque los medios de comunicación han convertido a la música en un elemento de carácter mercantil o comercial. Aquí en México se usa la payola, yo saco mi disco, voy y le pago a los señores de Orfeón y programan mi música, aunque sea una mugre, y se oye en toda la República porque pagué, y el pueblo es tan bueno que va a comprar la música. Están matando partes del pueblo. A mí no hay nada que me enternezca más que los cómicos antiguos. Los cómicos antiguos me hacen tener sentimientos nobles y grandes. En la televisión lo que ves es el concepto escatológico, lo cual quiere decir desechos humanos de letrina, en el humor de Platanito, por ejemplo. Hay una tendencia sistemática a hacer broma o chiste de todo lo estomacal, y no digo más. Y a cómicos aún de gran jerarquía, como puede ser Derbez, una chica muy guapa que hace de su esposa, y todos esos hablan de lo vomitivo con la finalidad de que el público aprenda a reírse de lo sucio. Es morir, matar el humor. El que no ríe no vive. la vida es un, sí, digo, la sonrisa es un símbolo de vida, y si le estamos diciendo a la gente ríete de lo sucio, estamos matando algo en ella, ¿eh? Yo no me acuerdo haber llorado tanto. Sí, llorado. Cuando no me acuerdo quién en alguno de mis programas cantaba las canciones de Cricri, un viejo de mi edad con barba cantando las canciones de Cricri. No sé definir exactamente lo que sucedió, pero lloramos, muchos. Me acuerdo cuando hicimos la operación a corazón abierto con el doctor Palacios Macedo, que algunos recordarán en México, que fue el primero que quería hacer un trasplante y no hubo trasplante porque no le dio permiso a López Mateos. Pero entonces hizo la operación de una válvula mitral, creo que se llama, y yo quise filmar la operación, él me dio permiso y la filmé. Entonces ya estaba el corazón abierto y palpitando de una manera brutal y apantallante y terrible, ¿verdad? Esa vitalidad, y poco a poco el corazón murió y entró la circulación extracorpórea y el corazón se paró y quedó como un chile relleno, un chile ancho, de arrugado y muerto, y todos con la angustia de que aquella carne había dejado de vivir. Estaba circulando la sangre para el cerebro. Hizo la operación y puso la válvula, no sé qué parte del corazón, en aquellos pellejos muertos. Y junto a mí un señor de mi misma estatura, yo soy alto, y digo, señor, ¿usted cuál es su meta aquí? ¿Qué función tiene en esta sala de operaciones? Yo dice, soy doctor, sí, soy doctor, sí, doctor. Yo lo que tengo que hacer es cuidarlo a usted para cuando se desmaye. Pues tan brutal era aquello, pues no, afortunadamente no me desmayé. Pero, ¿dónde va una escena para gracias a la vida? Ya estaba el muerto, dice, estamos listos, sacar una inyección que no sé qué, coramina o como se haya llamado, lo inyecta, ve el reloj, los aparatos vibrando, el corazón muerto, una sola línea, empieza a hacerle un masaje extraño, poco a poco, y de repente la cosita que ya quiere una línea, da un saltito, otro saltito. Y empieza a saltar, ya. Y de buenas a primeras el corazón se volvió a llenar de sangre. Vimos la grabación y pues era pantallante, pero obviamente no estaba editado ni tenía música. Se me ocurre a mí ponerle, a la hora que el corazón empezó a vibrar, ponerle el canto a la alegría. Esa melodía de Juan Sebastián Bach, no me acuerdo quién es. Y empezamos a verlo nuevamente en el estudio todos, y empieza aquella música con la orquesta sinfónica y el corazón a hacer así, todos, hasta los técnicos más fríos y asquerosos, que siempre no les importa nada, llorábamos. Ese es gracias a la vida, y eso no lo vemos en la televisión porque estamos ocupados en hacer lana, en hacer dinero y a venderle nuestro anuncio al político que vamos a entrevistar. Y cuando cantan las hermanas Águila, que tengo ahí todo un cuarto lleno de programas que por accidente se me quedaron en mi oficina o que no devolví de hace 30 o 40 años, ver a las tres conchitas cantando las canciones de Cricri, tienes que llorar, pero llorar de exaltación vital, de la nostalgia, del dolor de lo que ya no existe. Vernos a todos jovencitos, el paso del tiempo, sí, pero que te conduce a preservar algo que es la vida. Algo que, dice, gracias a la vida sería un espacio de televisión que constituyera un remanso que trate de ayudar a reconsiderar el valor de nuestra vida. Y no sería la noticia de 30 decapitados, carajo. Pero no lo hay. Racionalizar la inquietud, el temor, la zozobra de muchas familias será lo contrario a sembrar conflicto. Sería justamente un mensaje de todo lo que conserve la existencia y no de aquello que lo destruye. Con todo el reconocimiento que merece la canción mexicana en nuestro programa, muy puntualmente subraya, afirma que sí vale mucho la vida. Es decir, como decía José Alfredo Jiménez, que evidentemente como un reflejo de la sociedad mortoria surgen artistas de fama y musicalidad grande como José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez le cantó a la que le dolía. Él hizo un canto a la muerte como reflejo de una sociedad que ya tenía su inclinación. Porque José Alfredo, cuando hizo sus canciones, ya era un producto de la... Él asimiló perfectamente la cultura de aquellos viejos programas que ya hablaban de la muerte. Acuérdense ustedes de Bonanza, acuérdense que pueden resultar atractivos. Sí, a mí también me gusta la lucha libre, pero me gusta como deformación, no como algo que me enorgullezca. El hombre del rifle, todos aquellos hombres del tren y todo... Toda la serie de películas norteamericanas donde nos iniciaron en la muerte, que es ¿cómo se llaman las películas de caballitos y de tiros y eso? ¿De vaqueros? Todo eso, la venganza llevada a la calidad de la aventura. Generalmente, en todas había las dos partes fundamentales. Alguien que hacía bien, alguien que era la víctima y alguien que era... Pero finalmente... La moraleja era secundaria. Lo que importaba es el proceso descriptivo de la muerte. Con todo el reconocimiento, hablaba yo de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez fue el reflejo de una sociedad tanática. Tanática quiere decir, creo, que tiene que ver con la muerte. Tánatos es muerte. Todo lo que sea un ejemplo para valorar la vida sería bienvenido a nuestro programa. Ahora, dejo aparte, porque está largo, ya es hora, toda la enseñanza de vida que nos dan los animales. ¡Qué barbaridad! Y la literatura, y la poesía, y la filosofía. Y gente como el filósofo mexicano que está allá en Argentina, que se llama Fernando Buenabad, el filósofo de la comunicación, mi cuate. Eduardo Galeano, otro cuate que está allá en Uruguay. El gran sabio mexicano Ernesto de la Peña, y no digo más. Y muchos otros que son verdaderos pensadores, y que el presidente de la República, hoy en la mañana, cuando formó su asociación, que se llama OBMA, y que se llama, ¿cómo se llama OBMA? Promotor de medios audiovisuales. Entonces, yo sé que esto, gracias a la vida, está en conocimiento de los pinos. Tengo mi duda. El que alguien diga que se haga esto, ¿implica cambiar una ideología? Esa es una pregunta que me planteo. ¿Esto debe hacerse un programa que exalte los valores de la vida? Yo pienso que sí. Porque el hecho de hacer un programa en una escenografía muy bonita, que tenga como objetivo enseñar a freír chiles jalapeños, o otro que llega a decir, hay uno, dos, para hacer gimnasia, no es estar haciendo algo cultural por el pueblo de México. O una señora que diga, ay, mira, te pones tu crema en la mañana, con acento de las lomas, y te pones tu crema así. Eso no es hacer nada por la vida. Ay, te quita las arrugas y quién sabe qué. Y ve, te voy a hacer un infocomercial en el cual tus senos se te van a ver muy bien, fíjate. se levanta, endurece y hace atractivo tu figura. Eso no es hacer por la vida, eso es hacer ejercicios de carácter mercantil. Pero el otro día, por ejemplo, el hecho de ver a la elefanta que tuvo su elefantito muerto, que nosotros lo vemos aquí con las vacas, y que empezó friega y friega con la trompa hasta que lo pudo levantar. Y una vez que levantó, la emoción de todos los niños y los nietos y todos estábamos viendo cuando la emoción y el elefantito dio el primer paso y la elefanta chilló, no. ¿Qué hizo la elefanta? ¿Cantó? No, no cantó, barritó, así se llama, hizo ¡eh! Es decir, cantó de gloria porque su elefantito ya había vivido. Y cuando estaban jugando los tres gorilas de año y medio, prietitos los tres gorilas ahí jugando junto al lago, y mamá y papá gorila por allá, y en el chacoteo y en el juego un gorila tiró al chiquito al lago, y hubieran visto ustedes la arremetida y la estampida de mamá gorila y papá gorila para pescar al gorilita y sacarlo como cualquier papá veracruzano en Veracruz. Eso no se ve. Nadie hace un canto de eso. Nadie explica filosóficamente qué hizo el gorila. Nadie dice gracias a la vida. Y eso es lo que la televisión no hace. Y ese era un proyecto que, pues como todos, vale gorro porque... Yo, seccionado de la televisión y de la radio, ¿qué quieren que haga? Siempre me se los digo para ver si hay... Porque, como decía el Z de la televisión... Hay un Z en la televisión. Bueno, Solórzano le dice Z. Usted da apellido, ¿no? Decía, no, pues lo que nos interesa es dañarse el rating. No él. Y tenía razón. Pero, de todas maneras, lo digo porque pienso que eso... Por alguien debe hacerse. Y ahora que el presidente de la República dice que va a ser un organismo para los contenidos de la televisión, pues era la primera vez, porque los contenidos de la televisión, eso sí, digo, asevero y afirmo que si hay libertad de expresión, es en los organismos propietarios de la televisión. Hacen lo que se les da su lo que quieren y expulsan a quien quieren. Gracias a nuestros amigos del Alternativo, notipoemas.com, Pastor Delgado, te saludo. La Nueva República, Ana Lilia, mucho gusto. Radio AMLO TV, Chetos, mucho gusto. Ingeniero, Al Calor Político en Jalapa, don Arturo Rosas, muy amable. Poder Ciudadano, José María Pumarino. La Gaceta.org, Eva Barona. Conciencia Libre, org. Open Magazine, info. Jóvenes con Noro, que hubo Noroña, mucho gusto, Orga. La patria dice aquí es primero, blogspot.com, y luego tenemos por allá, no, hay muchos más, hay otra lista, pero yo voy a decir los que tengo aquí. Radio Puente Sur, que es una que llega por allá a muchos lugares, 105, pero este ya es de FM, ya no es de internet, FM del Carmen, Montevideo, Uruguay. FM del Carmen, 1015 AM Radio Gualcho en Tegucigalpa, Honduras, este también ya es FM, 92.5 FM de Santa Teresa, Táchira, en Venezuela, director Víctor Rodríguez, Radio Daniel Biglietti, colectivo Corresponsales del Pueblo, Contrafarsa Radio en Palma de Mallorca, estamos buscando ya, cómo se sabemos que en Palma de Mallorca, no, ¿por qué? No sé, nos están retransmitiendo, y algunos otros lugares, y que en Venezuela, en Guatemala también hay varios más, y a todos muchas gracias. Trataré pues de ser objetivo y claro y presentarles lo mejor que pueda las imágenes de un país que nos gustaría también mejorar. Mucho gusto, muchas gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?